como lo dijimos, bueno, al comienzo de nuestro programa, con nosotros se encuentra el hermano Carlos López. Él tiene un testimonio tremendo. Dios lo llevó inclusive en una ocasión al infierno siendo inconverso, y Dios le mostró grandes cosas aquí, pero vamos a decir que él nos hable, o vamos a decirle al que él nos hable un poco sobre este testimonio. Carlos, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, bienvenido, hermano, a nuestro programa. De verdad que es un gran placer que estés con nosotros compartiendo. Y bueno, inicialmente, háblanos un poco sobre tu ministerio, sobre lo que el Señor está haciendo, y háblanos un poquito sobre eso. Pues primeramente le damos la gloria a Dios de estar aquí con ustedes, compartiendo con la teleaudiencia y compartiendo con ustedes. Pues, ¿quién es Carlos López? Carlos López era un perseguidor de la iglesia, un Saulo de Tarso del 2000, para llevarlo rápido a la Biblia. Yo me dedicaba a perseguir a la iglesia, cerraba los templos, perseguía a los pastores con hechicería y brujería, porque era de los 20 brujos más malos que había en Puerto Rico. Mi madre, que era cristiana, persevera en la iglesia de Discípulos de Cristo, sector del Volcán, en Bayamón. Dios le había hablado de cuando era niño que yo iba a ser perseguidor de la iglesia, iba a ser su enemigo, yo era enemigo de Dios, y iba a hacerle la guerra, ¿sabes? La guerra a Dios, porque el que persigue a la iglesia persigue a Jesucristo. Y yo le hice la guerra de tal manera a Dios que era indignante, para resumir rápido. Pero Dios le había prometido a mi madre que iba a acontecer estas cosas, pero que la muerte lo iba a conocer. O sea, yo perseguía la iglesia y no conocía a Jesucristo vivo, no conocía, sabía que existía un Dios porque era mi enemigo, pero no lo conocía. Me dediqué toda mi vida a hacer estos acontecimientos. Estuve en la brujería, hechicería, hice catástrofe. La iglesia hizo fuerza conmigo, iglesias que no tenían el Espíritu Santo y iglesias que sí tenían el Espíritu Santo. La iglesia que tenía el Espíritu Santo puede pelear con los brujos y los vence, porque el Espíritu Santo está con ellos, pero la iglesia que está en la carne no puede, y ahí es donde entran los brujos y espiritistas a ser victoriosos sobre la iglesia. Pero todo lo que Dios había dicho se cumple. Lo más que impacta de todo esto es que Dios había hablado ya de un principio, cuando tenía 7 años, 23 años después de mi madre luchando con ayuno y oración, pues Dios le da la victoria a mi mamá de una manera poderosa, en sentido de que Dios se mete en mi casa a través de los niños, a través de una iglesia que busca a los niños en las casas de los inconversos. Por ahí empieza a trabajar Dios a mi casa, se mete a mi hogar, me da un culto y me da un ultimátum, y me dice Dios que si yo no vengo a sus caminos, la muerte está cerca. Lo que Dios había prometido hace 23 años estaba a punto de acontecer, porque lo que Dios habla se cumple. O sea, si es Dios el que habla. De la manera en que Dios habló que la muerte lo iba a conocer, así sucedió. Pero Dios es amoroso y misericordioso, que me estaba dando una oportunidad de arrepentimiento, pero yo, con mi corazón duro, con mi corazón encadenado, discutí con Dios cara a cara. Le dije que era mi enemigo, que yo no iba a estar en el evangelio, que eso a mí no me gustaba, que lo que me gustaba eran $1,000 semanales, la brujería, la hechicería, destruir a la gente. Engañé. La gente consultaba donde ti. Sí, era uno de los brujos mayores, que los espiritistas venían donde mí, gente venían donde mí, gente que había apostatado de la fe venían donde mí, gente que no creía en el Dios, gente que quieren hacer también de daño a la obra de Dios, gente inclusive dentro de los templos, que son cizañas, venían donde mí para destruir a los siervos reales de Dios. O sea, gente de la misma iglesia. De la misma iglesia, de gente de los mismos templos, estando en los mismos templos, que son las cizañas que habla Jesucristo. Sí, increíble. Que está, es que Jesucristo habló bien claro, que no se podía arrancar la cizaña porque dañaba el trigo. Era necesario que la cizaña estuviera ahí para que el trigo creciera. ¿Qué sucede? Esta cizaña venía donde mí para consultarse, para detener la obra de Dios, para detener a la gente que alababan a Dios muy duro. Por eso es que hoy en día vemos que hay gente que no quieren alabar a Dios. O sea, hay que alabar a Dios con boca en cuello, hay que alabar a Dios con todo su ser. porque si no, el enemigo de las almas nos va a ganar. Sí, bueno, yo inclusive he escuchado también testimonios de gente en los mismos ministerios que hasta otra gente, ¿verdad?, de la gente que Dios usa como instrumento, les hablan y dicen, mira, a ti te están haciendo brujería, y es en tu misma congregación. Y bueno, esto es una confirmación de verdad de eso. Sí, porque inclusive un montón de gente venían donde mí para decirme, Carlos, yo necesito, que son cizañas, venían donde mí para destruir a los siervos reales de Dios. O sea, gente en la misma iglesia, en la de misma iglesia, o sea, gente de los mismos templos, estando en los mismos templos, que son las cizañas que habla Jesucristo. Sí, increíble, que está, es que Jesucristo habló bien claro, que no se podía arrancar la cizaña porque dañaba el trigo. Era necesario que la cizaña estuviera ahí para que el trigo creciera. ¿Qué sucede? Esta cizaña venía donde mí para consultarse, para detener la obra de Dios, para detener a la gente que alababan a Dios muy duro. Por eso es que hoy en día vemos que hay gente que no quieren alabar a Dios. O sea, hay que alabar a Dios con boca en cuello, hay que alabar a Dios con todo su ser, porque si no, el enemigo de las almas nos va a ganar. Sí, bueno, yo inclusive he escuchado también testimonios de gente en los mismos ministerios que hasta otra gente, ¿verdad?, de la gente que Dios usa como instrumento, les hablan y dicen, mira, a ti te están haciendo brujería, y es en tu misma congregación. Y bueno, esto es una confirmación de verdad de eso. Sí, porque inclusive un montón de gente venían donde mí para decirme, Carlos, yo necesito que tú me hagas un sahumerio o algo, porque el pastor todo el tiempo me está hablando de santidad, que todos me están hablando de esto. Entonces, cuando yo chequeaba, porque todo brujo chequea primero antes de trabajar, cuando yo chequeaba rápido en el altar de la brujería, yo podía ver una coraza del Espíritu Santo que cubría al pastor, y yo le decía, yo no puedo tocar a este hombre porque hay algo blanco que lo cubre. Es porque cuando el siervo de Dios lleva la verdad y lleva lo real de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guarda con su coraza, y ningún brujo ni hechicero va a poder tocarlo. O sea, es como, por ejemplo, en el caso del mismo enemigo, cuando va a atacar a una persona, en caso del brujo, ¿verdad?, mira primero si hay algo débil o si hay alguna cosita por donde se pueda, entonces... Exacto, el hechicero y el brujo trabaja conforme a Satanás le habla y le dice. O sea, el brujo y hechicero no sabe que está bregando con Satanás, cree que está bregando con algo celestial, está bregando con lo espiritual celestial, no, pero está bregando con lo espiritual satánico. Pero el enemigo de las almas sabe dónde meterse, porque donde está el Espíritu Santo, él sabe que no va a poder bregar, sabe, él mismo sabe que no va a poder entrar. Por eso es que el brujo consulta rápido qué es lo que él va a hacer. Yo mismo le decía a la gente, mira, no puedo bregar con tu pastor, no puedo bregar con el líder, porque lo protege, algo blanco lo protege. Y la gente se desesperaba, dice, no, porque que estoy cansado que hablen de santidad, que estoy cansado de que hablen de lo otro, yo necesito que aflojen esto, porque todo es presión. Bueno, si no entregamos todo lo de la carne, los brujos nos van a ganar. Uh-huh. O sea, si no nos caminamos en el espíritu y no tomamos nuestras armas, que son espirituales, como habla en Corintios, o sea, obviamente la brujería va a ganar. Pero hubieron gente que me hicieron la guerra, gente de Dios, gente que yo no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de gente llena del poder de Dios, gente que están llenos bajo el Espíritu Santo, bajo el fuego de Dios, que yo tuve que retroceder. La Biblia nos habla bien claro que Jesucristo, cuando llegaba a Gadara, a Capernaum, a Jericó, quien reconocía a Jesucristo eran los demonios. Le decían a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Sabemos quién tú eres. Uh-huh. O sea, que nosotros necesitamos caminar cogido de la mano con Jesucristo. Tenemos que dejar el ñeñeñe y esa cosa de estar buscando cosas de la carne, cuando Dios es espíritu y Dios nos quiere dar armas espirituales como la armadura de Dios, que quiere para que nosotros peleemos contra el enemigo. El enemigo nos acecha día y noche, nos trata de confundir día y noche. Me gusta el spot que ustedes tienen ahí, porque es una pelea constantemente con el enemigo, porque el enemigo todo el tiempo quiere confundirte. Yo trataba las 24 horas de confundir a la gente cristiana. Yo ahora puedo entender la batalla grande que yo le hacía a la iglesia. Ahora yo puedo entender cómo el enemigo de las almas destruye los templos si no corremos a Jesucristo refugiándonos en su manto. Uh-huh. Pero hay algo bien importante que me impacta de esto, de que Dios empieza a tratar a través de mis hijos y me llama. Estando en la brujería, me está llamando y tratando conmigo. O sea, aún yo cerrando los templos, aún persiguiendo a la iglesia, y haciéndole la guerra a los cristianos, Dios seguía tratando conmigo con su amor y su misericordia. O sea, que Dios todavía me amaba. O sea, Dios veía lo que yo estaba haciendo, pero me amaba como quiera. Y Dios se encargaba en decirme todas las veces que me amaba, que me quería aquí adentro. Pero yo con mi corazón duro le decía que no, que no iba a estar en el Evangelio, que lo mío era destruir, destrucción, destrucción total. Pero había una promesa que estaba cuajándose fuertemente con mi madre, que ella era la que reclamaba en el templo esa promesa, como toda madre con sus hijos. Pero yo, un muchacho rebelde, conocí a mi esposa, me casé, crecieron mis hijos y dentro yo de la brujería. Wow. Llegó el momento en que me llené tanto de Satanás que me creía que era el grande, el más grande de Puerto Rico, que nadie me podía tocar. Pero Dios me da el culto en mi casa. ¿Y cómo fue eso? Explícanos un poquito cómo fue que Dios llegó allá a tu casa. Pues a través de los niños hubo una pastora que empezó a trabajar con ellos, de tal manera que lo buscaba en la escuela bíblica y a través de los niños, la pastora le dice a los niños, mamita y a los nenes, vamos a dar un culto en tu casa. Y mis hijos le dijeron, pastora, pero usted se atreve a hacer un culto en mi casa, donde hay vasijas con gente muerta, hay sangre por el piso, machetes, calderos, hay tantas cosas de brujería, usted se atreve a dar el culto. Y aquella pastora, una varona de Dios, dijo, mira, el Dios que nosotros le servimos es mayor que todo, que toda la basura que tiene tu padre en tu casa. O sea, que era una mujer que ella era hacedora de la palabra, porque si dice, si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? O sea, que no tenemos que temer dónde meternos. Ella se agarró de la promesa y dijo, yo voy por el brujo. Si Cristo está conmigo, vamos para allá. No tenemos que temer, porque mi corazón no tiene que temer, porque Cristo está conmigo. Y así ella lo hizo. Me tocó la puerta, ella se metió entre medio de todo el mundo, de consultarse. Me tocó la puerta y me dijo, brujito, venimos a darte el culto el jueves a las 7 de la noche en el nombre de Jesús. O sea, quieras o no quieras, en el nombre de Jesús te vamos a dar el culto. El que tiene a Cristo tiene la autoridad. Tiene como Dios controla todo, los cielos y la tierra. O sea, que tú tienes que ir con Dios. O sea, lo único que tú tienes que ir, Señor, ¿puedo ir? Caiga lluvia, caiga trueno, Dios te va a dar la victoria como quiera. ¿Qué sucede? Esa mujer, esa varona de Dios, me da el culto en mi casa. Y al darme el culto en mi casa, Dios habla por la boca de ella. Ahí alabaron a Dios, hablaron la palabra de Dios. Pero llegó el momento en que Dios quería entrar. Entra Dios entre medio de que toda aquella basura, aquella gente rompieron todo, rompieron vasijas, rompieron collares, rompieron palos, rompieron 20,000 de cosas. Los cristianos que estaban en el culto. Sí, ellos se vistieron de Josué. Josué, cuando Dios lo mandó, Jehová lo mandó a Jericó, le dijo, rompe todo, todo es anatema, destruye todo. Así ellos hicieron, se vistieron de Josué y se metieron a mi casa. Yo era llorando en una esquina y no era porque el Espíritu Santo me había tocado, era porque estaba llorando por los más de $25,000 metidos en brujerías allí. Y si esta gente, cuestiones de 2 segundos, me destruyeron todo. Y al destruírmelo todo, pues Dios entra a ellos limpiar. El Jehová desciende a mi casa y Dios habla por la boca de la pastora y me dice bien claro que estaba dispuesto a perdonarme. Pero como mi corazón estaba duro, yo le dije a Dios, yo no quiero ser ningún aleluya, no quiero ser ningún aleluyita, ni cristiano, ni nada de esto. A mí no me gusta eso, a mí lo que me gusta es los chavos, los $1,000, la hechicería, la brujería, y que yo no iba a hacer nada de cristiano, nada. Era una batalla que había entre la oscuridad y la luz. Pero como Cristo es el vencedor, ¿qué sucede? Había una promesa que estaba firme, ahí puesta. Viene Dios y me dice bien claro, si no vienes, la muerte está cerca. Vuelvo yo con mi corazón endurecido, le digo a Dios, yo podía ver el hombre mitad fuego y mitad resplandor la frente de ella. O sea, yo sabía que era Dios el que me estaba hablando. Y llega un momento en que le digo a Dios, mira, la muerte es para los viejitos y yo no quiero saber de eso, yo peso 325 libras, lo mío es la hechicería y brujería, vete tú con los cristianos, vete con los tuyos, que yo me quedo aquí. sea, mi corazón estaba lleno de maldad, endurecido, pero la promesa tenía que cumplirse. Y sin embargo, tú podías ver al Señor al lado de ella. Exacto. Era porque Dios permitió que eso sucediera. ¿Por qué? Porque en los escritos de los rollos de cada uno de nosotros tiene que haber un día y una hora en que Cristo nos dio una oportunidad por nosotros mismos, nuestra propia voluntad, venir a Él. Cuando Dios sabe que no vamos a venir, pero Dios lo hace posible para que esté escrito. Para que si no venimos, pues en el juicio nos dice, te llamé tal día, te visité y me dijiste que no. Hay gente que no se da cuenta de esto. Hay gente que Cristo los llama y le dicen que no, y no vienen. Se pierden, y cuando se pierden en el Hades, en el infierno, cuando viene venga el día del juicio, del trono blanco, ese libro va a ser abierto y le va a decir la fecha, la hora y el día en que Cristo te llamó y no quisiste. Pero cuando hay promesa de Dios, se tiene que cumplir. ¿Qué sucede? 3 días después de lo que Dios habla, eso fue jueves, 3 días después, 31 de octubre, una fecha crucial para los brujos. 31 de octubre del 2004, viene un fallo renal, un paro cardíaco y un derrame cerebral. Satanás me sorprende con toda su fuerza. El enemigo de las almas me mata instantáneamente en los brazos de mi esposa. Mi esposa llama a los paramédicos. En el hospital, mi hermano Meléndez en Bayamón. El doctor Francisco Aldarondo certifica mi muerte a las 6 y 10 de la mañana. ¿Y fue algo que llegó de repente o ya estabas padeciendo? Cuando llegaron los paramédicos ya no había vitales. No había vitales, los paramédicos, inclusive vinieron 2 ambulancias, porque los paramédicos no sabían lo que estaba sucediéndose. Los primeros paramédicos se volvieron 8, dijeron, ¿qué es esto que está pasando? Los segundos, de más experiencia, pues decidieron trabajar conmigo, me dijeron, mira, ya este hombre está, ya se fue, pero vamos a llevárnoslo. Me llevaron, el azúcar estaba a 1800. Wow. Los vino marcaba... la presión sanguínea estaba por las nubes, ya estaba como lo que dicen comatoso. Cuando llego al hospital, ahí el doctor hace los procedimientos médicos, como todo hospital, y certifica mi muerte a las 6 y 10 de la mañana, que ya no era posible más trabajar conmigo. Hacen los CPR, estos de electroshock y todo este tipo de trabajo, y no dieron resultados buenos. Ya el doctor dijo, basta. Certificaron mi muerte a las mismas 6, cogieron la hora, 6 y 10 de la mañana, ya era tarde, me metieron en una bolsa plástica y cerraron el zipper. Se acabó el brujo, se acabó el perseguidor de iglesia. Pero mediante trabajaban con mi cuerpo, en hermano Meléndez, mi alma había salido del cuerpo cuando la ambulancia hace la área de la curva de hermano Meléndez, que una marginal, ahí mismito mi alma sale del cuerpo. Tu alma, cuando sale del cuerpo, no pierde tus 5 sentidos. O sea, mientras tu cuerpo están trabajándolo allá, están haciendo todos los trabajos que tienen que hacer, tu alma sale. Tú puedes ver a la gente, pero ellos no te ven a ti. Tú tratas de tocarlo y tú no puedes tocarlo. O sea, tus 5 sentidos se agudizan, tu mente no se borra. Porque yo me acordaba todas las veces en que Cristo me llamó. Me acordaba todas esas cosas. Llega un momento en que fracciones de minutos los demonios vienen a buscar tu alma. Es mentira lo que dicen por ahí, que las almas se quedan vagando. Esa es la mentira más grande que el enemigo se ha inventado. Sí, no, obviamente. Sí, es antibíblico, 100% definitivo. Sí, hay gente que dice que se le aparecen familiares en los hogares, buscando luz y buscando vela. Eso es mentira. Eso es para confundir al ser humano. El enemigo siempre utiliza cualquier cosa para confundir al hombre. Al venir a buscar mi alma, estos demonios son los demonios que mucha gente ha visto por ahí, sombra. Dios ha permitido que la gente, un inconverso, gente inconversa que no conocen a Dios, vean sombras para que sepan que los demonios son reales y que los ángeles son reales. El que muere en Cristo, vienen ángeles a buscarlo. Pero el que muere sin Cristo, vienen demonios a buscarlo. Porque tenemos que reconocer que la Biblia dice, en Mateo 10, versículo 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Uh-huh. Está hablando de nuestro Dios, que es el que tiene el control de quien muere y quien vive. Satanás no tiene el poder de llevarse a nadie al infierno. Solo Dios es el que decide quién entra, quién sale, quién va y quién no va. Sí, y justamente, escúchalo bien, en el comienzo de nuestro programa, cuando hablamos sobre el caso de Rico y Lázaro, justamente hablamos del seno de Abraham, la subdivisión que estaba entre el infierno y el seno de Abraham. Ya en el caso del seno de Abraham, pues era donde iban los grandes amigos del Señor esperando la promesa del Mesías, a que el Mesías muriera y descendiera, le predicara a las almas condenadas y luego ascendiera a los cielos junto con ellos. Pues justamente allí, en esos 3 días que tardó la resurrección de Jesucristo, pues ahí también Él arrebató justamente de las manos del enemigo las llaves del infierno y de la muerte, un dato bien importante para decir. Pero bueno, y háblanos un poco también en cuanto a esa experiencia, tu alma salió del cuerpo, ¿cómo fue el momento en el cual tú sentiste que esos demonios venían a buscarte? Sí, en el momento que tú sales, para que la gente y los que nos están viendo entiendan, cuando tú sales de tu cuerpo son fracciones de minutos que tú estás en este mundo natural, y ahí tú pasas al mundo espiritual. Entonces, pero tú tienes un lugar donde ir. Tú decides en vida, oye, yo creo que los que están viéndonos entienda esto. Tú en vida decides para dónde tú vas. Si tú quieres ir al cielo, tienes que obedecer a Jesucristo y tener a Jesucristo y obedecer los estatutos que están en la Biblia. Si tú no obedeces este libro y no eres obediente en vida, automáticamente te dan tu pase para ir al infierno. Quieras o no, vienen por tu alma los demonios, porque el Padre es el que dice, es aprobado o es desaprobado. Es bien claro que vemos que cuando usted va al infierno, me sacan a mí, yo salgo del cuerpo, las sombras que vinieron a buscarme, porque yo rechacé a Jesucristo. Y al rechazar a Dios, rechacé al Padre. ¿Qué sucede? Vinieron por mi alma esos demonios y me subieron como 60 pies, no más alto que un edificio. Wow. O sea, el infierno puede abrirse izquierda, derecha, abajo de nosotros, donde quiera. Pero la Biblia te habla del segundo cielo, donde están los demonios, donde están todas las huestes satánicas, celestes, de las regiones celestes satánicas. ¿Qué sucede? En las tinieblas de afuera, donde el Padre envió a todos estos ángeles que se rebelaron y a Satanás, ahí está la entrada. Abrirse la entrada, yo veo que todo está oscuro, no veo para dónde voy, no sé si voy para adelante o para atrás. Pero hay algo que me impacta, que son como cigarras que me empujan, son como leones que rugen. Se abre una puerta intensa, emana un calor, como si el sol estuviera allá adentro. Rápido salen gritos de gente, de todos los idiomas gritando, ruso, japonés, chino, coreano. De todos los idiomas gritando, Dios, ¿dónde tú estás? Sácame de aquí, pero con histeria. Gritan como cuando una madre pierde un hijo. Gritan inmensamente. Jóvenes, grandes, adultos, chiquitos, pequeños, de todos los colores, de todos los idiomas. Rápido emana un olor como pestilencia de ratones muertos. Todavía aquí en la tierra yo ando buscando una pestilencia que se compare con ese lugar. A veces estamos de cruzada de una manera impresionante por todo Puerto Rico y vemos los perros muertos y ratones muertos. Y yo le digo a mi esposa, esto huele a Chanel comparado a ese lugar. O sea, huele a un perfume agradable. Y mi esposa me dice, ¿cómo va a ser? Si ese olor es demasiado desagradable donde quiera que uno va. Y si ustedes supieran que el infierno, la peste es peor, es mucho peor que esto, mucho peor que un todavía no encontrado una pestilencia igual. Cuando te llevan a la entrada, yo veo que el humo se disipa y es como arena del mar encima de ti. Arena, como las aguas son como arena, pero por miles entran, por miles, por miles, por miles. Pues mire, yo me asombraba cómo los demonios traían las almas que se perdían por montones. Al depositarme en la área de mi lugar, porque cada pecador tiene su lugar en el infierno, quiero recalcar que el infierno no fue hecho por Satanás, fue hecho por Dios, para Satanás y para los que se le rebelaron. Dios hizo el infierno ordenado, cada pecador tiene su lugar. Yo estaba en el lugar de los brujos, donde están enjaulados con barrotes, con cuernos, jaulas especiales, que los brujos allí están destinados a ser torturados con sus propias imágenes, con sus propias muñecas, con sus propios calderos, con sus propias vasijas. y los demonios ahí hacen lo que da la gana, se transforman en forma de todas estas imágenes que ellos veneraban, y se reían y se mofaban de ellos diciéndoles: ustedes toda la vida nos rindieron pleitesía, nosotros somos, adoramos al padre de mentira. Los mismos demonios le dicen le decían a los brujos: ustedes fueron engañados. O sea que allí en el infierno los demonios se mofan de tu pecado toda la vida, tú siendo atormentado, y ellos te dicen que fuiste engañado, que estás ahí, que te están torturando. Allí los demonios tienen lanza, el piso es carbonizado, hay columnas de fuego que suben y bajan. La Biblia te habla del gusano que no muere en Marcos 9, versículo 43. Uh-huh. Te habla del gusano que no muere. Ese gusano emana de tu ser. Ese gusano tiene tres bocas, una al frente y dos a dos lados. Los dientes son como sierras. Te van comiendo de adentro para afuera. Tú te arrancas uno, salen 20. Te arrancas cuatro, salen 40. Son como piojos encima de ti. Y eso cayó enseguida que tú entraste al infierno. Sí, no, cuando yo caí ahí, yo podía ver la gente tratando de sacándose los gusanos, el fuego consumiéndolo. Hay partes del alma que están en gozamenta, porque la Biblia dice que tu alma está viva, tu alma siente. Por eso es que Jesucristo te dice a dónde tú quieres ir. ¿Quieres ir al lugar de tormento o al lugar de plenitud de gozo? Tu alma está viva. Nosotros decidimos en vida. Si tenemos a Jesucristo, vamos a la vida eterna. Pero si no tenemos a Jesús, vamos para la condenación. Queramos o no queramos, aunque seamos la persona más buena del mundo y no le hagamos mal a nadie, como quiera, si no tenemos a Jesús, esa es nuestra paga. Sí, no, definitivo, Jesucristo es el único camino al Padre. Mucha gente, inclusive, bueno, si hubiera sido por buenas obras, Cristo no hubiera venido a morir, nos hubiera mandado a hacer buenas obras y se acabó. Pero de verdad es increíble que gente con la oportunidad de tomar un camino diferente, por bruto, ¿verdad? Bueno, hay otra palabra. Sí, yo diría canuto. Ah, bueno. La palabra canuto significa un nivel más arriba de bruto. Porque el hombre, inclusive en Puerto Rico, se ha evangelizado de una manera impresionante. Nadie puede decir aquí en Puerto Rico que no conoce de la palabra infierno. Y mientras más sabemos y queremos ignorar una realidad, más nos condenamos, porque sabiendo la verdad no queremos obedecer a Jesús. Inclusive los que beben, los que fuman, las botellas son gigantes, el cigarrillo es gigante, impresionante. O sea, todas nuestras concupiscencias, como dijo Jesucristo, todas nuestras concupiscencias carnales, nuestras pasiones, lo que nos gusta de la carne, así es el tormento en el infierno. Al que le gusta la pornografía, al que le gusta el alcohol, al que le gusta el cigarrillo, la droga, la cocaína. En sí hay secciones diferentes para cada cual que muere en el pecado. Cada pecado es conforme, ya no es placer, entonces tormento. O sea, y entonces es exagerado, porque entonces ya no es moderado y placentero como la gente que le gusta la bebida fría, el cigarrillo bien prendido. No. Ya ahí es un tormento. Que el cigarro te consume todo tu ser como una esencia de polvo que te quema. ¿Y qué hacen los demonios? ¿Ponen un tipo de cigarro? Sí, porque el demonio que te obliga, que te ata, porque toda enfermedad son demonios, todos son espíritus. La enfermedad que te ata, la droga, el alcohol, el cigarrillo, que te obliga a fumar y a beber todos los días, ese te acompaña al infierno, pero ya no está dentro de ti. Está fuera de ti diciéndote: come, bebe, huele, fuma. Porque se fue tu atadura, tu cadena aquí en la tierra. Y ahí el demonio va a hacer lo que da la gana contigo hasta el día del juicio. Después del juicio, ya el demonio no tiene parte ni suerte contigo. Ya después del juicio es demonio y gente sufriendo por igual en el lago de fuego. Eso es así. Vemos de una manera impresionante de que yo estoy ahí porque es mi paga de estando por la brujería y perseguir a la iglesia. Pero había una promesa que en el cielo se estaba conmoviendo. Había una promesa que hacía moverse todos los cimientos del cielo. Que el Padre fue el que le dijo al Hijo: nosotros le prometimos a Gladys Velázquez Reyes que Carlos López Velázquez nos iba a conocer en la muerte. Y esa promesa estaba cavilando bien fuerte en el cielo. Y así como el Hijo del Hombre siempre se ha aparecido por ahí, A Jesús se ha parecido a los deambulantes, a los drogadictos. Se para de la diestra todavía Jesús en busca del hombre. Así como Jesús es el único que tiene la llave de la muerte, y así le dio la promesa a mi madre, así entró al infierno. Y al entrar al infierno, Él entra y su luz y su majestad alumbra aquel lugar y los demonios se disipan. De tal manera que se despojó toda aquella área de, por la luz, porque el infierno está, lo único que lo alumbra es el fuego, es oscuridad. Y al Jesús entrar, los demonios se esparcen, la gente empieza a reconocer que Jesús es el que llega a buscar mi alma respecto, porque había hecho la promesa. Pero al Jesús entrar, me impacta porque yo me tengo que postrar debido a su majestad, porque toda alma se tiene que postrar cuando Jesús llega a un sitio. Amén. Y de tal manera de que Jesús, al llegar al lugar, menciona mi nombre por dos veces. Y al mencionar mi nombre por dos veces, el infierno tiembla. Yo empiezo rápido a pedirle perdón a Jesús. ¿Y tú escuchaste tu nombre cuando él? Sí, le escuché como cuando un trueno cae en un lugar y tú sabes que te están llamando a ti. O sea que Jesús fue en busca de mi alma por la promesa que le dio a mi madre. Me encontró allí, yo empecé a desplomarme y a expresar mis pecados y decir que yo era malo, que no iba a perseguir más a la iglesia, que me sacara de allí, que yo quería predicar su palabra y noche, aunque me dijeran loco, aunque me dijeran embustero. Pasara lo que pasara, yo quería que él me perdonara. Y él me dice, silencio. Y yo veo que yo postrado en el piso, trato de mirar hacia arriba y no puedo porque la luz de Jesús es tan grande, pero tan inmensa, que es como siete soles, como dice Pablo. Yo no pude ver su rostro, solo pude ver unos pies que emanaban fuego. Y es el fuego que yo puedo entender de cuando nosotros alabamos a Dios, donde quiera que vamos, que sentimos su presencia, sentimos su fuego, el hombre de fuego. Pero Él extiende su mano de una manera impresionante. Veo una mano que se extiende hacia mí de ese resplandor. Y entonces, de ese resplandor, sale esa mano y empieza a botar sangre. Veo que esa sangre no se coagula, varón. Me asusté. Yo veo que esa mano es depositada en mi cabeza y esa sangre empieza a lavarme desde la cabeza hasta los pies. Mis vestiduras negras comienzan a ponerse blancas. Yo empiezo a sentir algo impresionante dentro de mi ser. El dolor del gusano se fue, el dolor que había, la angustia, la presión del infierno se fue. Él estaba siendo lavado por la sangre en el medio del infierno. O sea, la promesa que Dios le había hecho a mi madre la estaba cumpliendo en el medio del infierno. Vemos como un Cristo que promete, cumple. Yo no entendía lo que estaba pasando. Cuando yo veo que le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, yo soy un Dios de pactos, y lo que yo hablo y lo que yo digo lo cumplo. He venido por ti. Le prometí a tu madre que en la muerte me ibas a conocer, y así he cumplido. Y así mismo fue. En la muerte lo conocí a mi Cristo. Y en el medio del infierno, cuando yo era un hombre malísimo, que perseguía a la iglesia, un hombre malo, un hechicero, un brujo malo, conocí al Cristo de la gloria, el Cristo que es misericordioso. Y allí mismo me perdonó. Recibí el lavado de la sangre, algo impresionante. Sentí el amor de Él. Pero había algo que yo quería, que Él perdonara a todo el mundo. Y Él me dijo que no, que Él lo hizo nada más por la promesa. Pero había algo que Él me dice, Carlos, todavía no nos vamos, tengo que mostrarte algo para mi iglesia. Veo que Dios es maravilloso, varón, pero vemos como la iglesia ha dormido. La iglesia ya no quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Jesús me lleva a un lugar horrible, me dice, este es el lugar más feo que hay en la faz de la tierra. Y el lugar más feo, perdonando, el lugar más feo en este lugar, en el infierno, en la tierra no, en el infierno. Un lugar hecho para los que se bebieron las aguas y se fueron atrás. Un lugar que donde pisotearon, la gente que pisotearon el pacto, las cartas de los hebreos, que dice en Hebreos 6 bien claro, en Hebreos 6 nos habla sobre los que pisotearon el pacto. Gente que no quisieron a Dios, gente, varón, que prefirieron hacer su voluntad. la voluntad de la carne. Gente que se inflaron, como decimos nosotros. Gente que no quisieron respetar el pacto de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice bien claro en la carta a los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando en Hebreos 6 nos dice bien claro, yo quisiera que los que están viéndonos a través de la televisión buscaran Hebreos 6, que dice bien claro, allí yo en el infierno vi pastores, evangelistas, líderes, gente de Dios que pisotearon el pacto y se olvidaron de Jesucristo. Que en Hebreos 6 dice bien claro, capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Gente que pisotearon el pacto y pensaron que Jesucristo iba a volar al madero por ellos. Cuando Dios nos envía profetas, sabemos que Dios nos envía profetas, gente a avisarnos cuando vamos a pisotear el pacto o vamos a ensuciar el pacto de Dios. Ignoramos la voz del Espíritu Santo, que el Señor nos dice a través de su palabra o a través amonestándonos de su Santo Espíritu, nos dice, hey, ¿para dónde tú vas? ¿Qué estás haciendo? Nos amonesta. Dice, cuidado lo que estás haciendo. Cuida lo que tú tienes, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Uh-huh. Y vemos como tú y yo hemos visto cómo el mundo ha pisoteado el pacto de Jesucristo. Y gente no quieren, tratan de volver y no pueden. Gente que han sido ya desahuciados. Gente que todavía hay esperanza, pero hay gente que ya se le acabó. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, y es lamentablemente hoy en día, ¿verdad?, una realidad, uno que generalmente va o está en este medio ambiente, pero como tú hablabas un poco sobre lo que es la naturaleza de Dios, la naturaleza del perdón, la naturaleza de dar oportunidad, porque justamente pues Dios conoce más que nosotros y aún más de los que se vuelven atrás, ya que Él sabe, ¿verdad?, específicamente más que Él nadie, toda la condenación que va a venir a cualquier persona que muera sin Él o que también se vuelva atrás, como lo es en el caso del infierno, aún más específico quizás otras cosas que quizás tú no hayas podido ver en el infierno, pero que son una realidad. Y hoy en día pues justamente vemos como esa crisis justamente en el liderato, como aquí en Puerto Rico el enemigo está atacando duramente a las iglesias, como en sí, ¿verdad?, hay como que un aguante de las finanzas o de lo económico que Dios otorga con el propósito de que se predique la palabra a otros lugares, y justamente lo que hoy en día está siendo atacado es las finanzas, justamente para que Dios dándonos como que tratando de abrir los ojos de la iglesia para que justamente por donde el enemigo nos está atacando, pues entonces si es la finanza, en el caso de aquí la crisis como está en Puerto Rico, pues ver entonces cuál es el motivo o la razón o cómo es que se le ha estado abriendo la puerta al enemigo en ese ámbito, también en el ámbito de tibieza o de frialdad espiritual. Definitivamente pues el espíritu de tibieza espiritual va a ser justamente el responsable de que mucha gente se quede aquí en el rapto de la iglesia, y es responsable de que muchos estén, pues como había dicho un poco sobre en esa sección del infierno. Y de verdad pues hoy en día tú y yo que predicamos, que vemos el ambiente, vemos en muchos casos, inclusive en líderes, en gente que se supone que wow, como esa manera de ser un poco mundana, como así decirlo, un ejemplo por lo menos de que una persona venga y hable mal de otra, pues obviamente tú no te vas a enchismar, ni cuando te toque estar con esa persona tú vas a decir, ay, no, yo no me siento ahí porque se habló mal de mí, cuando sí uno, ¿verdad? Pero por lo menos en el caso mío yo he visto un ejemplo diferente con mi abuelito. Mi abuelito, pues muchos conocen el testimonio de cuando mi tía, su hija Ilia, murió, pues él, obviamente fue algo de dolor, pero él inclusive fue a la cárcel a perdonar a esa persona. No lo maldijo, no fue a la cárcel a pegarle o algo así, o a darle un puño, pero inclusive cuando él fue a la cárcel, pues todo el mundo como que estaba pendiente, y él lo que fue a hablarle de Jesucristo. Y son cosas que nosotros pues vemos comparativamente hoy en día, y de verdad pues sí, hay algo que necesita cambiar hoy en día en la iglesia. Pero háblanos un poco también sobre eso que tuviste allí, en realidad, en sí, ¿verdad?, a ese lugar de condenación específico para los que han sido cristianos y se fueron atrás. Sí, allí el Señor me muestra un lago impresionante. Los demonios sobrevuelan en el lugar con lanzas atormentando a los cristianos y diciéndole basura, diciéndole palabras obscenas, tantas cosas que hacían en el templo, inclusive evangelistas, pastores que echaron fuera demonios en el nombre de Jesucristo, los demonios que los enviaron al infierno, esos mismos demonios le dicen, mírame aquí, tú me echaste fuera tal día y ahora mira dónde estás. Vemos como Satanás ha engañado inclusive a la gente dentro de los templos, porque esta gente no están allí porque quieren estar allí. Uh-huh. Es porque fueron engañados y apostataron de la fe, fueron engañados por Satanás y la tentación los dominó. Pero Jesucristo todo el tiempo estuvo amonestándolo con su espíritu, amonestándolo, como dice, arrepiéntete para que escapes de ahí. Pero el enemigo de las almas lo tenía tan atado, uh-huh, con su altivez, su ego, porque el ego es un demonio que hace que el hombre se infle y la gente piensa que somos el gran siervo de Dios, y cuando todos somos ovejas delante de Jesucristo. Uh-huh. Entonces el Señor me muestra gente que inclusive me mostró la bacteria más grande que hay en la iglesia. Uh-huh. Que son, habían tres muchachas que alababan a Dios y gente que hablaban en lengua y danzaban. Pero en el mismo infierno. Sí, me muestra este asunto, un caso que me lleva, inclusive me pasa la mano por los ojos y me dice, te voy a llevar al templo. Aquella mujer alababan a Dios, cantaban precioso, pero que yo le encontraba y dice, Señor, pero ¿cuál es el pecado? Y el Señor me decía, se acercaba y decía, cada una de ellas se odiaba, cada una de ellas no se amaba, cada una de ellas había altivez. Y el Señor viene con voz de trueno y me dice, bienaventurado el de corazón limpio, porque eso me verán a mí. Dice, aunque tú profetices, aunque hables en lengua, aunque dances. Uh-huh. O sea, que la iglesia, aunque hagamos, seamos los siervos de Dios más fuertes que haya en el templo, si no tenemos amor, somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Delante de Jesucristo estamos fracasados. O sea, Jesucristo me dice bien claro, si no perdonas a tu hermano, no perdonas a tu enemigo, o sea, eres metal que resuena, eres címbalo, eres hueco delante de mí. Uh-huh. Inclusive me dijo bien claro, si no perdonas a tu enemigo, eres homicida. Y eso a mí me partió mi alma. Me dice, tienes que amar a tu enemigo, tienes que amar al que te vituperó, al que te escupió, al que te pisoteó, al que te hizo mal, ve tú y pídele perdón como hizo tu abuelito. Aquel hombre le hizo un daño bien grande a su corazón, pero ¿qué fue? Hizo, fue y lo perdonó. Satanás tiene que haberse arrancado hasta los últimos pelos de la cabeza cuando allí Ávila fue y lo perdonó, porque eso es lo que tiene que hacer el cristiano, al que nos hizo daño, ir, perdóname. Vamos a hablar de Jesucristo, el amor de Dios. Eso es lo que el Satanás se revuelca y Jesús nos aplaude y dice, ese es el siervo de Dios que Dios quiere. No es el que nos ganemos más de 20,000 almas, no es el que hayamos ido más de 300 iglesias, no es que hayamos ido a todos los países a predicar, eso es parte de la obra. Pero la mayor parte que quiere Jesús es que amemos a nuestro enemigo como a nosotros mismos y amemos a la humanidad como amamos a Cristo. Es ahí es donde está el amor de Dios, ahí es donde está manifiesto las grandes cosas que hemos recibido de Dios. Y hay mucha gente que lamentablemente por no perdonar a nadie en el templo, por no perdonar a su vecino, por no perdonar a la gente, hay raíz de amargura, le sorprende la muerte. Jesús le amonesta al último tiempo, que es lo más grande. Le dice, tienes que perdonar. Antes que te muera te dice, tienes que perdonar, arregla cuenta. Y la persona no quiere perdonar, se pierde, viene, le sorprende la muerte, se pierde, y la iglesia lo hace en el cielo, y se perdió porque no perdonó. O sea, siempre una oportunidad también en el caso. Dios me ha demostrado a mí de que Dios es un Dios de oportunidades. Dios te da una oportunidad y te amonesta, pero está de ti si tú obedeces la voz del Espíritu Santo. Quiero recalcar esto en este programa. Si tú obedeces a la voz del Espíritu Santo, te arrepientes, Jesús te pone en tu lugar. Jesús te vuelve y te rompe y te hace de nuevo. Pero cuando tú no oyes la voz del Espíritu Santo, no way. No hay más break. Sí, bueno, y de verdad pues es un hecho lamentable también hoy en día. Y verdad, en esto siempre también hablamos muchas veces que vamos de acuerdo a cómo Dios nos muestra cierto mensaje o la manera en la cual dirigirnos a una congregación, etcétera. En el caso, verdad, de hablar un poco en cuanto al perdón, Y en el caso de que en la iglesia no es solo vivir de apariencia, hoy en día justamente otro de los problemas, el cáncer en la iglesia, es que hoy en día la gente cree que por solamente el hecho de vestir de alguna forma o el de aparentar de alguna forma, pues ya ahí está todo resuelto, y no, Dios exige más. La santidad, justamente como decía el hermano Carlos López, la santidad, pues sin santidad nadie verá a Jehová. Pero justamente en nuestra triple unión con el Señor Jesucristo está primero la justificación. Cuando usted, ¿verdad?, en el infierno sintió esa justificación, Cristo lo justificó, lo lavó con sangre, y después lo regeneró, lo transformó, ya no es brujo, ya es un hijo del Señor. Ahora se dice, va a decir. Sí, y como lo regeneró, pues obviamente la regeneración, vienen los frutos del Espíritu, y el primer fruto del Espíritu es el amor, y por el amor de Dios usted también perdona. Y el tercer punto de nuestra unión con Jesucristo es la santificación. Pero es, o sea, una regla matemática básica, que si no estamos primero regenerados, pues no llegamos a la santificación, que es el tercer punto, y es algo más de lo que usted aparenta en el exterior, es nuestra intimidad con Dios. Y cuando usted consigue una intimidad con Dios, Dios le va a exigir que usted perdone y que usted ame al enemigo. Justamente ahí está el Evangelio del Señor Jesucristo manifiesto en la vida del creyente, y es una triste realidad hoy en día que mucha gente inclusive haga como que tanto hincapié solamente en la apariencia, y en cuanto a estos temas no se hablen. Entonces, pues una persona que ha vivido solamente oyendo de esto puede decir, pues yo sencillamente así y ya. Pero el Señor en todo, verdad, Él habla. Y bueno, ya estamos por finalizar acá en nuestro programa. Queremos mostrar por aquí, el evangelista Carlos López tiene un DVD, también tiene algo en audio que usted lo puede ordenar. Bueno, en este caso totalmente gratis, para que usted pueda obtener este testimonio. Hemos estado mostrando el teléfono del evangelista Carlos López durante toda nuestra programación, para que usted tenga, ¿verdad?, la oportunidad de llamarlo. Sabemos que va a ser de gran bendición para su iglesia. Es una voz de alerta que el Señor ha levantado en este tiempo postrero. Y les recordamos, puede llamarlo al 787-315-2305. Ahí está el teléfono frente a la pantalla de su televisor. 787-315-2305. Ese es el teléfono al cual usted lo puede conseguir. Usted puede llamar para oración, usted puede llamar para también cualquier invitación. Si tiene algo disponible en su iglesia, de verdad que va a ser un gran recurso para ir allá, dar este mensaje, dar este testimonio y despertar. Hoy en día se necesita un despertar en las iglesias, y que el Señor, ¿verdad?, hable y lo use él, como él desde antes de la fundación del mundo ya había predeterminado. Bueno, hermano Carlos, ya terminando, ¿verdad?, háblanos un poquito sobre qué tú le aconsejarías a la iglesia, la forma... Yo le aconsejo a la iglesia calentarnos más, buscar más la presencia de Dios, despojarnos del viejo hombre, sacar lo que es anatema de nuestra vida, limpiarnos, porque Jesucristo está a la puerta. Dice la Biblia que Él no quiere a los tibios los vomitará. Calentarnos más, y mientras los calentemos más, podemos recibirlo y el Espíritu Santo darnos testimonio de que somos salvos. Y al darnos testimonio de que somos salvos, contentos y regocijados podemos recibirlo en los aires. Amén.